Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. La vida de fe de una persona no es como un recorrido turístico, sino como una peregrinación llena de sobresaltos, sorpresas, fatigas. Es navegar en un mar de luz y oscuridad. Los seres humanos somos así, unas pocas seguridades y una montaña de inseguridades. A la mañana vemos claro, al mediodía dudamos y a la tarde todo está oscuro. Se trata de agarrarse a las antiguas palabras para poder mantenerse en pie, a los recuerdos vivos y caminar en una adhesión inquebrantable a la voluntad de Dios. Así comprenderemos el misterio de Jesucristo. La mayoría tuvimos visitas de Dios que nos marcaron. Pasaron los días, los años, y Dios calla. Esas personas son asaltadas por la dispersión y la tentación. La monotonía invade, se prolonga el silencio de Dios. Si somos personas de fe y queremos acrecentarla, conviene tomar la actitud de los humildes, llenos de paz, paciencia en nuestra interioridad. A nosotros nos puede pasar cualquier cosa, traiciones, incomprensiones, fatigas de la vida. ¿Y qué hacer? Sería aconsejable, si queremos acrecentar nuestra fe, confiar en Dios. Muchas veces cerrar la boca y quedarse en paz, porque nosotros no sabemos nada. El Padre lo sabe todo. Por eso nos conviene decir: Padre, me pongo en tus manos, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí. Se trata de, en primer lugar, entregarse. Creer es confiar, es permitir, es adherirse, es amar, es caminar en la presencia de Dios. La fe es un acto y actitud que abarca a toda la persona, la envuelve y penetra todo: su confianza, fidelidad, asentimiento intelectual y su adhesión emocional. Compromete la historia entera de una persona, sus criterios, actitudes, conducta general e inspiración vital. Como sucedió con Abraham, padre y modelo de la fe, que esto lo leemos en el libro del Génesis de la Biblia, capítulo 12, en donde recibió la orden: sal de tu tierra. ¿Y qué le significó creer a este hombre? Le significó extender un cheque en blanco a Dios, abrirle un crédito infinito, confiar contra el sentido común, esperar contra toda esperanza, entregarse sin cálculos, romper con cualquier instalación establecida y ponerse en camino en dirección de un mundo incierto, sin saber a dónde iba. La fe es adhesión a Dios, es entregarse a su voluntad. No es un proceso intelectual, un hacer combinaciones lógicas de premisas a conclusiones. Es una virtud vital de adhesión existencial a la persona de Dios y su voluntad. Todos nosotros estamos llamados a ser personas de fe. Creo que hace bien ser personas de fe. En la Biblia lo vemos en el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos, en donde aparece una galería de figuras famosas nos recuerda que hubo tanta grandeza en algunos debido a la adhesión incondicional de estos hombres al Dios vivo y verdadero. En la fe, por la fe, aconteció por su fe, se volvió a repetir en cada momento esa fe que vivían. Algunos aparecen en tiendas de campaña, se enfrentaron a las fieras, muchos recobraron vigor en su debilidad, por no claudicar de su Dios, recibieron en paz y sin resistir la muerte violenta. Por la fe, unos aceptaron en silencio las injurias, azotes, prefirieron las cadenas de una prisión a la libertad de la calle. Por la fe vivieron errantes y fugitivos, subiendo montañas, recorriendo desiertos. No fue una cuestión puramente intelectual. Todo lo hicieron para permanecer unidos a Dios. Su fe era adhesión, llena de amor a su Dios. Por eso es bueno tener en cuenta que cuando nos sentimos solos en la vida, debemos apoyarnos en la fe. Todos los humanos llegamos a este mundo y partimos de él solos. Esta soledad aparece a lo largo de la vida. Cuando se sufre un disgusto, fracaso, podrán venir a confortar y estimular, pero cada uno quedará con la carga, solo, con el peso que eso supone. La soledad existencial la experimentamos vivamente a la hora de tomar decisiones, de asumir responsabilidades, en los momentos importantes de la vida. Y es allí en donde estamos llamados a creer que nunca estamos solos. Estamos en las manos de alguien que nos ama, que nos conoce y que quiere orientarnos hacia lo mejor. Por eso los aliento con estas humildes palabras a que renueven la fe, pero la fe en Dios, la fe que los lleve a decir: todo lo puedo en aquel que me conforta. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.